Estos son los titulares del lunes 5 de diciembre. Rusia continúa con su intensa ofensiva en varias partes del este y el sur de Ucrania. Las autoridades de Indonesia elevan al máximo nivel la alerta tras la erupción del volcán Sumeru en la isla de Java. Japón se prepara para hacer historia en su próximo partido del Mundial contra Croacia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Rusia continúa con su intensa ofensiva en varias partes del este y el sur de Ucrania, donde se están registrando víctimas mortales. En el este se está librando una batalla en la que los soldados rusos tratan de tomar el control de la ciudad de Bakhmut, uno de los bastiones de Ucrania en la provincia de Donetsk. Pavlo Kirilenko, gobernador de dicha provincia, comunicó el domingo a través de una red social que una persona había muerto en esa batalla. En el sur, Rusia prosigue con sus ataques hacia la orilla oeste del río Dnieper, en la provincia de Jersón. Su gobernador, Yaroslav Yanusevich, declaró que Rusia había bombardeado el territorio con fuego de artillería 46 veces en un solo día, el sábado. Agregó que una persona había fallecido y que otras dos habían resultado heridas. Entretanto, un video publicado en una red social parece mostrar que un grupo de soldados ucranianos ha accedido a la orilla este del río Dnieper, controlada por los rusos. El Instituto para el Estudio de la Guerra, Centro de Investigación Estadounidense, indica que, si se confirma que lo que aparece en el video es cierto, supondría que las fuerzas ucranianas pueden abrirse camino y empezar a actuar en la orilla este. Entretanto, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines, pronosticó que la lucha en Ucrania perderá intensidad durante el invierno boreal, cuando las fuerzas rusas y ucranianas probablemente se preparen para lanzar contraataques en la primavera. Haines señaló el sábado que la mayor parte de los combates actualmente tiene lugar en las proximidades de Bakhmut y otras zonas de la provincia de Donetsk, este de Ucrania. La jefa de inteligencia estadounidense indicó que las hostilidades se han ralentizado después de que las fuerzas rusas se retiraran de la parte occidental de la provincia de Jersón en noviembre, trasladándose al lado este del río Dnieper. Haines declaró que ya se aprecia una ralentización del conflicto y que esa tendencia probablemente continúe en los próximos meses. Sin embargo, advirtió, está por verse qué tipo de contraofensiva puede producirse en dicha zona en la primavera, o sea, en marzo. Agregó, anticipamos que ambos ejércitos tratarán de repararse y reabastecerse, en cierto modo reconstituirse, para estar preparados con miras a la contraofensiva. Las autoridades de Indonesia han elevado la alerta al máximo nivel, el cuarto, por el volcán Sumeru, situado en la isla de Java. El domingo entró en erupción. La Dirección Nacional de Gestión de Desastres del país indicó que la nube de ceniza proveniente del monte, de 3.600 metros de altura, se elevó unos 1.500 metros. Añadió que se había constatado la aparición de flujo piroclástico. El Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos de Indonesia ha prohibido cualquier tipo de actividad en un radio de 8 kilómetros alrededor de la cumbre del Sumeru e insta a los residentes a huir de la zona. El monte también erupcionó el 4 de diciembre de 2021. En esa ocasión, el flujo piroclástico se cobró la vida de más de 50 residentes y por encima de los 10.000 tuvieron que evacuar la zona. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. La selección japonesa de fútbol se prepara para hacer historia en la Copa del Mundo. Los Samuráis Azules se entrenaron el domingo de cara a su partido con Croacia. Si Japón gana, avanzará a los cuartos de final por primera vez. Japón venció a Alemania y España y se ubicó en primer puesto en el grupo E de la fase clasificatoria. Sin embargo, el equipo se ha enfrentado con Croacia 2 veces en la Copa del Mundo y no ha podido ganarle. Mitoma Kaoru, un jugador clave de la escuadra japonesa, está decidido a llevar el equipo al triunfo. Cree que tendrán más oportunidades de controlar el balón que en los encuentros con España y Alemania. Afirmó que en el área rival podrá buscar situaciones de 1-1 con más frecuencia y eso será la clave para anotar. El partido comienza el lunes a las 6 de la tarde, hora de Qatar, o sea, a la medianoche en Japón. Por otra parte, datos recabados en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 muestran que el gol que marcó el mediocampista japonés Doan Ritsu en el partido de su selección contra la española fue el segundo en velocidad de la fase de grupos del torneo. Así lo publicó la propia FIFA, ente regulador del fútbol mundial, cuando terminó la fase. Según los datos, el gol más veloz lo marcó Luis Chávez en el encuentro de México, su equipo, contra Arabia Saudí, con 121,69 kilómetros por hora. El gol del empate entre Japón y España de Doan alcanzó los 120,04 kilómetros por hora. El domingo fue el tercer aniversario del asesinato de Nakamura Tetsu, médico y cooperante japonés. Las autoridades de Afganistán, donde ocurrió el suceso, iniciaron una investigación, pero no han hecho ningún avance en la resolución del caso. Nakamura, que dirigía la ONG Peshawar Kai, con sede en la prefectura nipona de Fukuoka, fue tiroteado el 4 de diciembre de 2019 en la provincia de Nangarhar, en el oriente afgano. Tenía 73 años. Trabajó muchos años en asistencia sanitaria y en proyectos de recuperación agrícola que incluían sistemas de riego. Un testigo del asesinato declaró a nuestra emisora que 4 o 5 hombres tendieron una emboscada a Nakamura y abrieron fuego contra él. Agregó que uno de los agresores vio que el médico levantaba la cabeza cuando estaban a punto de marcharse y que le volvió a disparar. Los servicios de inteligencia afganos, entre otras autoridades, se encargaron de la investigación inicial. Los talibanes, que volvieron a hacerse con el poder de Afganistán en agosto de 2021, dijeron que retomarían la investigación. Sin embargo, no ha habido ningún progreso en la misma. El testigo ocular manifestó que Nakamura había dedicado su vida a Afganistán y que su pueblo quiere que los talibanes averigüen por qué fue asesinado. Bilal Karimi, viceportavoz del grupo, dijo a NHK que el gobierno anterior debería haber investigado lo ocurrido de forma más exhaustiva, cuando el hecho era aún reciente. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.